Uno, dos. Un, dos, tres. Uno, dos. Un, dos, tres. Ya llegó la temporada. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Navidad por la ventana. Orquesta. La, la, la, la, la, la, la, la. Celebramos, celebramos. La, la, la, la, la, la, la, la. Nata sobre el postre puesta. La, la, la, la, la, la, la, la. Uno, dos. Un, dos, tres. Uno, dos. Un, dos, tres. Lleva Santa en su trineo. La, la, la, la, la, la, la, la, la. El regalo que deseo. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Celebramos, celebramos. La, la, la, la, la, la, la, la. Va llegando con los renos. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Junto al árbol adornado. Feliz con mi familia al lado. La, la, la, la, la, la, la, la. Celebramos, celebramos. La, la, la, la, la, la, la, la. Mi hogar, lugar preciado. La, la, la, la, la, la, la, la. Navidad por la ventana.